y su salud quieren cuidar. Cuando pisos van a pegar, Corona tiene el pegante ideal. Ahora con nueva imagen y la calidad que ya conoces. Pega, pega, Cor. Es Mr. Crowley, Ozzy Osbourne, del álbum Blizzard of Oz. Vamos remontándonos al año 1980 para recordar el inicio de una carrera como solista que duró hasta nuestros días, hasta el 2025, del gran Ozzy Osbourne, a quien vamos a recordar esta noche 2 horas aquí en Hard and Heavy. Vamos hasta la 1 de la mañana, pero las primeras 2 horas de Hard and Heavy se las vamos a dedicar de lleno al gran príncipe de las tinieblas, Ozzy Osbourne, que nos dejó el pasado 22 de julio. Días, pocos días después de lo que fue ese gran concierto Back to the Beginning en su natal Birmingham. Bueno, vamos a escuchar no solamente a Ozzy Osbourne, sino también en su momento con Black Sabbath, lo que fue desde sus inicios hasta el año 1978, que fue el momento en el que Ozzy Osbourne ya no hizo más parte de esta banda británica. Y la verdad que dejaron muy buenas canciones, un buen recuerdo que tenemos con Ozzy Osbourne y con la banda Black Sabbath. En camino vamos a tener Mama, I'm Coming Home, también vamos a escuchar Crazy Train, vamos a tener algo llamado Never Say Die, viene también Am I Going Insane, escucharemos Goodbye to Romance de este mismo disco que es el Blizzard of Oz. Antes, vamos con los inicios de Black Sabbath. Año 1969 se grababa esta canción se grababa el demo y también la canción, y se publicaba para el año 1970 en el primer álbum Black Sabbath, con la canción que le da nombre a esta banda. Especial Ozzy Osbourne en Hard and Heavy de Radio Activa. lado oculto de la música es Hard and Heavy. Esto es Hard and Heavy. 1975, álbum Sabotage, Black Sabbath con Am I Going Insane, también conocida como Radio. Esta canción habla acerca de los momentos difíciles de la banda, los momentos en los que se enfrentaban a tantas adicciones, a un montón de cosas, al alcohol también, se encontraban sometidos a todo esto. O sea, la vida realmente estaba dándoles un poquito duro y lo querían representar en esta canción. Y bueno, también por decisiones personales de los miembros de la banda en esa época, 1975. De hecho, esta canción tiene algo medio psicodélico, si no, no sé si lo han notado, oyentes de Radioactiva. ¿Qué recuerdos tienen de Ozzy Osbourne? ¿Qué buenos recuerdos? ¿Dónde llegaron a ver en concierto quizás, en alguna película, se lo encontraron, tuvieron la oportunidad de tomarse una foto con Ozzy Osbourne. Cuénteme a través de nuestro WhatsApp, que es el 300-534-0776. O si no, también puede escribirme a través del WhatsApp de Radioactiva Medellín, que es el 305-929-8277. Espero esté disfrutando de este especial dedicado a Ozzy Osbourne. Yo soy Cristian Restrepo, el Mapache. Ya viene Never Say Die, de la última participación de Ozzy Osbourne con Black Sabbath. Y esto es del 86, del The Ultimate Sin. Ozzy Osbourne con Shot in the Dark. El lado oculto de la música es Hard and Heavy. and Heavy. Dedicado a Ozzy Osbourne en esta noche de domingo 27 de julio aquí en Hard and Heavy de Radio Activa. Escuchábamos Back of the Moon, disco donde se encuentra una de mis canciones favoritas de Ozzy Osbourne, que es So Tired, y en un ratico la voy a traer, claro que sí, no la puedo dejar por fuera de este especial. Escuchábamos la que le da nombre a este disco. Viene Crazy Train, esa época importante con Randy Rhoads. En este momento pues se encuentra, estoy muy seguro que se ha encontrado Randy Rhoads de nuevo cara a cara con el gran Ozzy Osbourne, donde sea, en el cielo o en el infierno, donde quiera que se encuentren estos personajes, yo creo que se encontraron. Y pues en el 83 llegaba

La música es hard and heavy. She was my woman. Changes. Esta es una de las primeras canciones que yo escuché de la banda Black Sabbath. Si es que no fue la primera, la verdad no recuerdo muy bien, pero estamos hablando de hace más de 20 años que escuché por primera vez a Black Sabbath. Yo recuerdo que mi papá tenía un CD con canciones de los años 70 y entre ellas estaba Changes de Black Sabbath, y yo quedé fascinado con esta power ballad, que es la que traigo aquí a Hard and Heavy en esta noche de hoy. Una canción que pasó mucho tiempo sin ser interpretada en vivo hasta 1995, cuando Tony Martin hacía parte de Black Sabbath en la voz. Y es una canción compuesta además por el bajista, que es un crack, Geezer Butler. No podemos dejar por fuera a Tony Iommi, que en Changes tocó el piano. Vamos con The Wizard, Black Sabbath. Antes, una canción que en el concierto de Birmingham, en el Back to the Beginning, muchos cantaron, corearon y lloraron. En la guitarra, Zakk Wylde. Esto es Mama, I'm Coming Home en Hard and Heavy. Yeah. de la música es Hard and Heavy.